Bueno, pues continuamos. Estos chicos de La Pecera hoy me tienen loco perdido con la música, porque entre que algunos palabras que yo creo que los buscan especialmente dificultosos, pues para que yo hierre en ellos, no voy a entrar en esa provocación. Este tema era Bogalú, y ahora si queréis encontrar su autor o cantante, lo buscáis en internet y a correr. Bueno, también ha sonado antes Carlos Santana, que hasta ahí en mi bagaje cultural sí me llega el conocimiento, con el Oye Cómo Va, Animals también, que es un temazo que ha sonado también por aquí. Y bueno, vamos a continuar, que se nos va la tarde y son ya nada menos que las 7:30. Y hace un ratito, ¿a que no hace hora y media que estábamos aquí? No. Pues ya hace hora y media. Ya hace hora y media que empezamos el programa. Qué rápido pasa esto. Y vámonos ahora con un concursazo, ¿no? Vaya, la verdad que sí. ¿Quién dijo que desde Matías Prats? Matías Prats no era. ¿Cómo se llamaba este hombre del Precio Justo? ¿Cómo era? No era Matías Prats. Era Prats, pero no era. Sí, Joaquín Prats. Joaquín Prats. Madre mía, qué antiguo soy. Todos ¿qué hacen así. Somos tú, ¿qué te acuerdas? No, yo lo he mirado en el internet. Yo no sabía quién es. Bueno, vamos a lo que vamos. Mira, tenemos ahora aquí a dos representantes de Ecologistas en Acción que nos van a hablar de un concurso, Eco Miradas, que va a ser un concursazo, como tú has dicho antes, ¿no? Me cuesta hasta decir concursazo. Bueno, para ello está aquí Manuel Montero. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Y también está con nosotras Pilar Gálvez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pilar? Hola, buenas. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, nos estamos encantados de que Ecologistas en Acción, Córdoba, se haya puesto manos a la obra y ha sacado un concurso de fotografía Ecomirada, ¿no? Además el nombre es un... Sí, es muy poético, ¿eh? Sí. Manolo, ¿no? Se ha intentado, es que es un poco atractivo. Sí, tiene así como una bruma, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Sí. Contadnos, ¿qué idea es la que... ¿Cómo se os ha ocurrido? Ecologistas haciendo concursos. Bueno, esto es que ya es que el mundo al revés, vamos. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues queríamos un poco motivar a la gente para que se diera cuenta de cómo habían variado las cosas desde que se inició el COVID el año pasado hasta este año, ¿no? Y por otro lado también queríamos incidir en los efectos del cambio climático y que la gente pues se diera un poco cuenta y fuera más consciente de lo que se está produciendo y qué repercusión tiene sobre todos nosotros, ¿no? Y nosotras. Y sí, bueno, Ecologistas en Acción ya tuvimos un concurso de fotografía hace años que se llamaba Transfoto. Llegó un momento en que murió y sí destacar que por eso no hemos hecho como una continuación, sino le hemos querido dar un nombre nuevo para empezar, como quien dice, partir de cero, porque aquel concurso era de naturaleza con una visión también ecológica, pero era mucho más amplio las posibilidades a la hora de presentarse, ¿no? Y en este pretendemos ceñir un poco más, obligar un poquito más a pensar, pues en este caso de este año, tanto como ha dicho Pilar, en el COVID y en los efectos del cambio climático. El año que viene pues ya veremos en qué lo enfocamos. Pero queremos que sea un concurso más de pensar en las repercusiones del sistema con el medio ambiente que simplemente fotos de naturaleza, que evidentemente llegarían mucho más y muy bonitas, pero el objetivo es hacer a la gente pensar, es humano, uno de los objetivos. Uh-huh. El otro es la relación con los comercios. Sí, con los comercios sostenibles. En este caso, el premio, digamos que no va a ser económico, ¿no? Que es lo más fácil, sino que va a ser, consiste en consumo en tiendas sostenibles de Córdoba. Entonces, queremos fomentar lo que es el comercio local, de cercanía, y al mismo tiempo, como ha habido bastantes consecuencias negativas sobre los mismos comercios locales y las grandes empresas, también hemos visto que se han llevado bastante, pues de esta manera, bueno, lo incentivamos también. La verdad que el asunto del cambio climático es algo que está en las escuelas, que está en los centros de formación, que está aquí en Paradigma Radio constantemente, ¿no? Y yo creo que es porque la ciudadanía está empezando a ser consciente, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez más, yo creo. Porque es que incluso, por ejemplo, la vegetación, ¿no? Que el año pasado, cuando se produjo lo del COVID, De repente empezaron a crecer flores por todos lados y gente que no se había preocupado por eso, pues ahora lo ha visto. Y igual lo del cambio climático, ¿no? Lo más fácil, el ejemplo más sencillo es el tema de las abejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que están muriendo y parece que la gente, pues cada vez, incluso eso, personas que nunca se han fijado están siendo más conscientes. Y al hacer una foto sobre el cambio climático, es libre, a partir de ahí es libre, ¿no, Manuel? Sí, el tema es que queremos obligar a pensar, como he dicho antes, porque, como tú has dicho, la gente cada vez tiene más en la cabeza la realidad del cambio climático, pero hay que dar una vuelta de tuerca y pensar qué implica ese cambio climático en nuestras vidas y qué implicamos nosotros o qué estamos haciendo para que se potencie el cambio climático, ¿no? Entonces entendemos que tienes un punto de dificultad, que no es, como decía antes, me voy al campo y hago una foto de un árbol precioso o de un ciervo que se me ha cruzado, ¿no? Evidentemente eso es bonito, pero aquí lo hacemos, obligamos a pensar, porque todos tenemos la idea de que el cambio climático está aquí y que somos parte de los que hemos motivado el cambio climático, pero hay que dar una pensada en cuál es nuestra relación con estos síntomas de cambio climático y qué podemos hacer para ayudar a frenarlo. Eso tiene algo que ver con lo de, para cambiar lo global, actúa desde lo local, ¿no? Acerquemos la lupa cada día más, ¿no? Si cabe, incluso no hace falta ni salir de casa, ¿no? Si que la lupa la apliquemos a nuestra conducta de diario, ¿no? Pues tiene algo que ver con devolvernos a nosotros mismos qué imagen estamos aportando positiva o negativamente, ¿no? Porque entiendo que la mirada sostenible tiene que ver con lo que hacemos bien o con lo que hacemos mal, ¿no? O lo que dejamos de hacer, ¿no? Sí. Era una reflexión, no era una encerrona. Enrique, está como estás tú diciendo. Lo que queremos es que se piense a nivel local, como tú has dicho, qué hemos cambiado y qué podemos mejorar. Y aquí podemos meter temas a la hora de pensar en la fotografía, como decías tú, Inés, cambio climático entra todo. Por lo que queremos que piensen un poco en lo que nos afecta a nosotros en cercanía, pues por ejemplo a nivel de movilidad, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar nuestros hábitos de compra, de movilidad? Lo que afecta a la sombra, por ejemplo, si estamos hablando, si necesitamos, que podemos, cómo protegernos o actuar para las temperaturas que van a subir pronto. Ahorro energético, son conceptos muy ambiguos o muy amplios, pero que si le da un poquito a la cabeza, pues puede llegar a la conclusión, pues por decir algo muy simple, ¿no? Hacer una fotografía de bicicletas por el carril bici o de un aparcamiento de bicicletas. O al contrario, ¿no? De muchos coches en un atasco, ¿no? En fin, que es cuestión de pensar, mirar en tu entorno y ver qué cosas hay mal y qué cosas hay bien con respecto al cambio climático. Uh-huh. Y además hay arte en todas esas cosas, ¿eh? Seguro que sí. La mirada, la creatividad. Sí, claro. Sí. En la fase, ¿pedís que sea un formato de cámara o puede ser con cualquier cámara? No, Pilar, con cualquier cámara. Lo que queremos es que la gente participe y eso, que realmente que sean creativos y creativas, que hombre, esto es una manera, ¿no?, de salir también un poco de la apatía en la que estamos inmersas. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, contarnos algo de las bases, ¿no? Y sobre todo yo tengo mucho interés, yo tengo muchísimo interés en cómo habéis cortejado a los comerciantes, qué habéis hecho, porque entiendo que, bueno, ese es un punto de originalidad, ¿no?, en el premio, que está claro que no pretende tampoco hacer un premio que el concurso tenga más allá del objetivo de la participación, ¿no?, y de la fidelización de la gente de la ciudad que pueda participar. Pero ¿cómo han respondido los comerciantes cuando le habéis contado la iniciativa? ¿Participan de buen grado o habéis tenido que, en fin, no sé, cómo lo habéis organizado eso? Sí, han participado bien. Al principio, bueno, Obviamente un poco difícil a lo mejor de entender cómo va a ser el procedimiento después para la entrega, para el consumo, ¿no? Más bien para las compras y todo eso. Pero a las personas a las que hemos ido, la verdad es que le ha parecido una buena idea, porque además se fomenta no que vayan a una sola tienda, sino que vayan a diferentes establecimientos. Y es que ya no se trata solo la compra en sí, sino el dar a conocer todos esos sitios, ¿no? Y todos esos productos, e incluso fomentar que gente que no suele consumir, pues vaya, porque, vaya a estas tiendas. Porque vamos a ver una cosa, ¿tantas tiendas hay de comercio sostenible en la ciudad? Cuando decís que la gente vaya, que conozca, no sé si todo el mundo tenemos en la cabeza ese, que a lo mejor puede ser que tengamos incluso una tienda más cerca de nuestro domicilio de lo que nos podemos creer, ¿no? Efectivamente, en la página web del concurso, una de la entrada es en los comercios que van incluyéndose en la lista, que no está cerrada esa lista. Ajá. Y sí van saliendo, no es que tengamos muchísimos, pero yo no sé si iremos ya por 10 o 12 o algo así. Y la idea es seguir, como decía Pilar, el objetivo es que se den a conocer, o sea, para que se conozcan los comercios. Y aunque consumir solo van a consumir los cuatro que ganen el premio, que son, hablando de las bases, son cuatro premios, dos por cada temática. Eso sí, está claro que van a ir, van a consumir, pero el resto de gente que se acerque a ver la página, pues va a haber una relación de tiendas sostenibles, en, pues como tú dices, seguramente en su barrio alguna o varias, ¿no? Entonces, sí le dimos importancia a eso y la verdad es que estamos muy contentos de ese objetivo. Con respecto a la reacción de ellos, pues, lamentablemente, lo primero que hacían era asustarse porque creían que íbamos a pedirle dinero. Claro. Porque dicen, mira, que vamos a organizar un concurso, que no sé qué, y ponen unos ojillos como diciendo, ya viene a pedirme dinero. Pero, por suerte, es al revés, es a dar dinero y, evidentemente, que como vamos a tener cada vez más comercio, los 400 euros que hay entre los cuatro premios, pues no va a enriquecer a ningún negocio. Lo importante es que se den a conocer. Esos 400 euros, como decía Pilar, vamos a montar un sistema de consumo del cheque regalo que te puede gastar lo que quieras en el que quieras. O sea, tú has ganado un 130 euros y te puedes gastar 10 euros en un negocio, 5 en otro, 30 en otro, hasta que consumas los 130. Lo cual da flexibilidad para que no obligar a que te lo gastes todo en un solo sitio. Hemos inventado un sistema tipo, digamos, Bizum, en el que a través del móvil el comercio y el comprador consultan a la base de datos de Ecologistas en Acción si hay saldo para esta persona que dice aquí que viene a comprar a costa del concurso. El comercio nos indica vía móvil, nos dice Paco Pérez está aquí y se quiere gastar 20 euros a costa de Comirada, ¿es correcto o no es correcto? Y la base de datos de Ecologistas ya le contesta, correcto, hay saldo para este hombre. Esta modernidad. Se puede entregar. A partir de que le demos el visto bueno de ese consumo, en la base de datos nosotros le restamos el importe que ha dado y el comercio cuenta con que nosotros le pagamos luego esa factura, ese ticket, se lo paga Ecologistas en Acción. Qué bueno. Con lo cual también ahí hay un círculo de claro, confianza que genera claro, con el, entre y el comercio. Y conocimiento también de que claro, existe ese comercio, de que a lo mejor está al lado de donde vive. Si sí, damos dos meses para el consumo, porque tampoco queríamos que el ticket quedara abierto mucho claro, tiempo. Entonces las bases hemos puesto dos meses. Con respecto a las bases, pues inicialmente hemos hecho un cambio, porque inicialmente habíamos dicho que tenía que ser residente en Córdoba, pensando que al ser el consumo en Córdoba como que iba a ser casi obligado, pero luego rectificamos porque dijimos, nosotros qué más nos da de donde sea, si alguien de Bilbao quiere presentarse y luego a su primo de Córdoba le da el derecho de ese consumo, pues ya está. O sea que va a ser abierto, ¿no? Claro, sí, que se van a dar pocos casos de gente que no sea de Córdoba, pero ¿para qué lo vamos a limitar nosotros? Se puede dar el caso, ¿no? Vale. ¿Y cuántas fotos, qué tamaño de fotos? O no sé, Pilar. Venga, Pilar. Son tres fotos, ¿no? Las que pueden presentar por categoría. Y tres fotos en total. Tres fotos en total, eso, perdón. En las dos categorías. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, lo importante... ¿En dos categorías? Sí. ¿Hay dos categorías? Sí, dos categorías. Que... Es que era una, lo que habíamos comentado al principio, una relacionada con los efectos del COVID, ¿no? Por ejemplo, mucha mascarilla en el suelo, ¿no? Sí, el ejemplo más sencillo. Es verdad. Y otra sobre problemas y consecuencias y soluciones del cambio climático, de manera que no sea todo negativo, ¿no? Sino que también haya un punto positivo, como decía antes Manolo, ¿no? Que puede ser una foto de bicicletas, ¿no? Vale. Entonces, para que quede claro, porque vamos acabando ya, el plazo creo que se expira el 31 de julio, ¿no? Correcto. Hasta el 31 de julio hay tiempo para poder hacer fotos. Y toda la información la tenemos en la página web de Ecologistas en Acción, ¿no? Correcto. ¿Qué es? Si nos lo podéis repetir. Sí, ecologistasenaccioncordoba.org. /ecomiradas te lleva directo al concurso y si no, entrando en la página de Ecologistas ya tiene un enlace para entrar al concurso. Uh-huh. ¿Y de esos tres o cuatro premiados? Cuatro premiados, ¿esas fotos las vais a exponer? Sí, queremos hacer después una exposición itinerante en distintos sitios, empezando por Juan 23. Ah, qué bien, qué bien. Vale. Sí, lo que se quiere hacer antes es una socialización, a ver si podemos con el tema del COVID. Buena. La exposición llevará a todos los finalistas, serán unas 20 fotografías más o menos. O sea, que estará bien. Entonces, además de las premiadas, habrá otras 16 fotografías. Fíjate. Bueno, mira, qué bueno, enhorabuena. ¿Quién no nos dirá que...? Yo a lo mejor participo, fíjate. ¿Tú vas a participar? A lo mejor. Pues, si me animo. Me caliento, lo hago yo también. Y una cosa puedo decir también, que a veces pensamos en tiendas sostenibles pensando en solo lo que se ve, las cosas comestibles, ¿no? Pero realmente hay artesanía, bicicletas, tiendas de segunda mano, cosméticos, que se tenga también claro eso, ¿no? Ah, mira, pues yo eso no lo estaba pensando, fíjate. Pues sí, estaba también, pensando en tiendas que vendieran cebolla y cosas tomate de comer. Y pimiento, ¿no? No, no, pues fíjate que es un, que un juicio, que un prejuicio, ¿no? Uh-huh. Que te va directamente a... Vale, pues mira. Sí. De todas maneras, el censo de las tiendas participantes está publicado también en las propias bases, ¿no? Sí. Bueno, en la base sí, en la página web. Página, vale. De todas maneras, que la gente se entretenga ya que está, ¿no? Que brujulee por la página como mejor lo entienda, ¿no? Ecomiradas, Ecologistas en Acción. Ecomiradas. Poniendo en cualquier buscador de internet, pone Ecomirada y te sale inmediato. Sí, sí, sí. Oye, aquí veo yo la mano de un informático. No se me ocurre. Además, la página está muy bonita, ¿eh? Ecomirada está muy bonita. Sí, sí, bueno, está. Bueno, pues familia, ha llegado al final porque nos decía Pilar, ay, que nos vamos a... Que, pues fíjate, ya ha pasado lo peor. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿no? Bueno, yo me alegro mucho. Pues muchísimas gracias por acercarnos la fotografía, el cambio climático. Y bueno, estaremos pendientes de cuando ya el concurso finalice, el 31 de julio, de esa exposición itinerante y, por supuesto, bueno, hablaremos aquí también de ella, ¿no? De fechas y todo. Podemos eso. Podemos verlo. La idea es la entrega del premio hacerla en septiembre. Ah, qué bien. Así que, bueno, pues sí, igual que tenemos... Os llamamos, hacemos una llamadita para septiembre. A ver muy cómo bien, es, claro muy que bien, sí, claro por que supuesto sí. Que sí. Aquí estaremos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotras. Manolo Montero y Pilar Gálvez. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes.